El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Muy, pero muy buenos medios días. Estamos en el aire, como siempre, todas las semanas tenemos ganas de compartir con ustedes todo aquello que tenemos para poder contar de lo que se realiza en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y que los chicos y las chicas seguramente tienen muchas ganas de mostrar con cosas que a veces tienen que ver con la vida cotidiana, a veces con la vida social, a veces con la vida de la escuela. Hoy con muchas ganas de que podamos hablar con las niñas que nos han venido a acompañar. Estamos con gente del estudio, aquí en el estudio, con alumnas de la MEM número 1, Distrito Escolar 3, en la Escuela Manuel Mujica Lainez, que queda ahí en Escaray del Piane, en la zona del barrio de Lugano. Así que ahora las chicas se van a presentar. Vamos a presentar también algunos trabajos realizados el año 2010 por la gente de la Escuela Claudia Falcone, los chicos de la Espora, que estuvieron haciendo entrevistas. También vamos a hablar algo realizado por diferentes chicos de la Ciudad de Buenos Aires, pero que nos da la posibilidad también de reflexionar, de hablar, de escucharnos y de poder pensar un poco qué nos pasa como sociedad. Hoy la propaganda y la publicidad van a ser como los títulos, ¿no? Esta propaganda y esta publicidad que de algún modo se han metido en toda nuestra vida o es parte constitutiva de nuestra vida. En una sociedad que algunos llaman la sociedad de la infocomunicación, un concepto que tiene que ver con esto de la velocidad en el traslado de la información de un lado a otro y que nos ha cambiado la forma de ser, ¿sí? Que en algún momento seguramente nosotros pensábamos que había información o había datos que no tenían que ver con nosotros, algo que pasara en Japón, en Oriente o en Medio Oriente o en el centro de Europa, y resulta que hoy todo tiene que ver con nosotros y todo puede ocupar parte de nuestro ánimo y de nuestra vida cotidiana. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, precisamente porque estamos en una sociedad infocomunicada, conectada, globalmente conectada. Seguramente esto trae ventajas y desventajas. Sobre eso vamos a hablar hoy. También vamos a hablar en algún momento acerca de la violencia en la escuela, fuera de la escuela, esa violencia que irrumpe de forma agresiva en la vida de los niños, de los jóvenes y de toda la sociedad. Y que los adultos tenemos la responsabilidad de repensar cada tanto como para poder ver qué hacemos, cómo operamos con eso. El acto violento es el acto que rompe con lo establecido o con aquello que está aceptado socialmente. Vamos a reflexionar también acerca de eso. Pero bueno, hecho más o menos las presentaciones y adelantos de temas, le cuento a la gente que se puede comunicar con nosotros, como siempre, vía telefónica, y el teléfono es 53714600. Lo digo de vuelta, a ver, así lo pueden anotar, 53714600. Y si nos quieren ver y escuchar, a veces se escucha mejor para la gente que tiene la posibilidad de conectarse a internet vía web. Ese modo a veces realmente es más claro, qué sé yo, tiene mejor calidad de sonido en algunas computadoras. www.radiodelaciudad.gov.ar, ahí en vivo, y si no en la semana pueden bajar el programa en www.radiorec.com.ar. Nosotros estamos en el aire de Hora Libre. Yo les cuento que, como siempre, comenzamos el programa ya hace varios años, desde 2006, con la producción general de Mariano Molina, la producción periodística de Néstor Cortés. Hoy está ahí en la dirección técnica Alberto Burgos. Gracias por ayudarnos a salir al aire. Alberto, que casi todos los domingos, el domingo pasado también, nos ayudó en toda la primera mitad del programa. Estamos justo en un horario donde a veces el equipo cambia, así que se suman las chicas, la polaca, y a veces viene a dar una mano, a veces está Karina. Gracias, le decimos a toda la gente que es parte. Está en la asistencia de producción Leandro, ¿cómo le va, don Leandro Vanegas? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Como todos los domingos acá. Así, como debe ser. Acá voy a estar. Bien, ¿y las chicas? Las chicas que se han sumado a la mesa de la escuela MEM número 1, Distrito Escolar 13, Escuela Municipal de Enseñanza Media, era antes, Escuela Municipal de Enseñanza, ahora nomás, número 1, Distrito Escolar 13, Manuel Mujica Lainez. ¿Me dicen sus nombres? ¿Qué curso están? ¿Qué turno? Bueno, mi nombre es Aileen Celucci, de quinto primera, y bueno, muy buenas mañanas para todos y espero que les guste el programa que sale hoy. Buenos días, mi nombre es Lorena Brites y yo estoy en cuarto segunda y también espero lo mismo para todos. Bien. Bueno, hola, mi nombre es Victoria Costas, estoy en quinto primera y espero que les guste el programa de hoy. Hola, buenos días, soy Débora Curlo, estoy en cuarto segundo y espero que disfruten este programa como lo estamos disfrutando nosotros. Son de una escuela de comunicación social, ¿sí? Sí. Así que vamos a empezar a hablar un poco acerca de qué piensan ustedes sobre dos cuestiones que son para mí muy importantes en esta era de la comunicación y la información, que son la publicidad y la propaganda. Por ahí hablábamos antes del programa acerca de cómo diferenciar qué es la publicidad. Para ustedes, ¿qué es la publicidad? Así, ojo buen cubero. ¿Qué sería la publicidad y qué sería la propaganda? Bueno, como habíamos hablado antes, te acordás que estábamos discutiendo justamente eso, que la publicidad tiene un fin más, digamos, fin de lucro, y la propaganda tiene un fin social, más de comunicar, de informar, aunque se transmitan por los mismos medios, no son iguales, muchas veces las confundimos, pero es el mensaje lo que tenemos que más o menos enganchar. Son dos cosas iguales y a la vez diferentes. Hay bien algo que me parece ahí empezar a como a establecer entonces para nuestro público. Entendemos a la publicidad como una actividad comercial, ¿sí? Que siempre persigue que alguien gane dinero. Mientras que la propaganda, en términos generales, se entendía mucho más como una actividad más social o ideológica. Qué sé yo, alguien hacía propaganda para que la gente vaya a un club, se haga adepto a una religión, o en algún momento se haga fanático o de alguna creencia o de algún sistema, qué sé yo, podría ser, qué sé yo. Religión, educación, para salud, para bien público, cuando uno quiere lograr, por ejemplo, que los medios eduquen. Hay una discusión que es bien interesante en ese sentido, que a mí siempre me interesó, aparte personalmente, que es la que piensa acerca de si los medios sirven como elemento educativo, ¿sí? Si la televisión realmente educa o no. Habría que ver si realmente logra educación. Lo que sí sabemos es que difunde determinados mensajes. Lo que pasa es que la televisión, determinada información también. Sí, en la televisión tenés de todo. Es saber elegir y qué es lo que vos querés. O sea, depende. Tenés Canal Encuentro, que es un canal cultural. Tenés Telefe, que es un canal de entretenimiento, Canal 13, bueno, está bien que diga los canales, ¿no? Sí, no pasa. Ah, bueno, no pasa nada. Vamos a la radio pública acá. Bueno, y depende, es lo que la gente quiere. Yo creo que la gente está muy acostumbrada a, digamos, a ver siempre lo mismo y no abrirse a otras nuevas cosas. A otras propuestas. Sí. O sea, hay un montón de canales. Tenés canales de animales, tenés canales de salud. Canales de películas. Tenés, o sea, canales de hasta de hacer de cocina, de hacer cosas vos mismo. De ejercicio. Hay un montón de cosas en la tele. No es que es todo. No es que hay. Hay muchas posibilidades. Claro. Pero sí, realmente hay veces que la gente se acostumbra a ver siempre lo mismo, quizás también. Ahí pasa dos cosas, ¿no? Cuando uno se acostumbra a ver lo mismo, casi nada funciona como información. Nada rompe. Es como que no hay nada nuevo. Exactamente. Todo lo mismo, la rutina de siempre. Primera disquisición que podríamos decir en términos más, si se quiere, académicos o precisos, es para que algo sea informativo tiene que irrumpir, tiene que generar un cambio con el estado inicial, ¿sí? No puede ser informativo algo si no me da algo nuevo. Aunque también, o sea, a mí ahora me surge la duda de que si la gente ve siempre lo mismo, es porque funciona. Hay algo ahí que lo mismo es lo que atrae a las la personas. Que atrae ver eso siempre. ¿Por qué? Por supuesto. Bueno, ahora vamos a ver. A la televisión se le critica muchas cosas. ¿Qué es lo que ustedes le critican más a la tele? No, a mí en verdad me encanta la tele. Yo también me entretengo mucho pero con no, la tele. Pero no es que veo siempre lo mismo. Más que nada me engancho con películas o canales de música, pero en sí, yo veo, no sé, a mis amigas o mi mamá, incluso, que ve siempre lo mismo. No... Como que pone otro canal, o sea, tratamos, suponete, estoy viendo la tele con ella y a mí no me gustan los mismos canales que mira ella. Y no podemos ver la tele juntas porque yo no quiero ver lo que mira ella y ella no quiere ver lo que veo yo. Pero, digamos, no... Como que no le dan la oportunidad de analizar o ver si otra cosa puede entretenerte o ver si podés... Si también estás abierto a que te guste otra cosa. Bueno... Hay algo que cada uno de esos canales tiene como una especie de información o te vende algo distinto, ¿sí? ¿Sí? O tiene un público distinto. Sí, o público. Yo me acuerdo algo que para mí fue muy claro hace muy poquito tiempo. Discutíamos con unos compañeros profesores y uno de los de las preguntas que nos orientaba un poco la reflexión era ¿qué vende la televisión? Si yo te digo a vos así rápido, ¿qué vende la televisión? Entretenimiento, que es bien. Lo que más se ve. ¿Vos qué dirías? Sí, no tengo... Va, lo mismo que yo, no sé, entretenimiento y demás. Información. Información y entretenimiento. La historia que ahí estamos pensando, una televisión que le está vendiendo algo al público que es televidente y que ve esa televisión. En el ámbito comercial, eso es mentira. La televisión lo que vende no es a ese público, sino a las empresas, que son los sponsors, que le hacen... O sea, ¿venden para las empresas? No, a las empresas le venden el vínculo que tienen con ese público, al que entretienen, o al que le dan información, o al que lo sostienen ahí matando a alguien, claro, que al fin y encerrando... al cabo son desleales a lo que es la gente. A ver, no sé, a mí nunca ningún medio de comunicación me dijo, che, yo a vos te prometo que te entretengo y mi destinatario principal sos vos. Los medios de comunicación no dicen eso. Simplemente te detienen. Sí, sí, sí. Por ahí para pensar, entonces, quizás ese destinatario principal de los medios de comunicación comerciales, ¿sí? No son los televidentes. Los dejo pensando. Si usted quiere por ahí decirnos qué piensa, ¿me ayudás? ¿Cuál es el número de teléfono? ¿Sí? Está ahí en un papelito, 5371-4600. 5371-4600. A ese número nos puede llamar, nosotros nos separamos, hacemos una tanda institucional y volvemos con más Hora Libre. Los chicos tienen la palabra. Hora Libre. Bien de todos. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La agenda cultural en Radio de la Ciudad. Lo que mata es la humedad, de Jorge Núñez, con dirección de Alberto Catán, con la actuación de Juan Palomino, Arena Salonia. Sube escena de jueves a sábados a las 21:30 y domingos a las 21 en el Teatro Nacional Cervantes, en Avenida Córdoba 1155. Otra opción de cartelera teatral para hoy a las 23 es Vestuario de Hombres, de Javier Daulte, en el Espacio Callejón, en Humahuaca 3759. AM1110. Radio de la Ciudad. Bien de todos. Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Hablábamos ahí antes de la tanda y veíamos que era importante empezar a darse cuenta de dónde estábamos parados con esta relación comercial. Y lo primero que se me ocurría preguntar era, bueno... ¿A quién podemos nosotros entender que le vende la televisión? Y lo primero que nos sale es pensar que en la televisión le está vendiendo algo a la gente que funciona como audiencia, televidente, espectador. ¿Esto es así? En teoría, sí. Pero resulta que no tanto. Sí es un destinatario, pero es el destinatario de los textos, de los programas. Porque en realidad lo que vende la televisión comercial es ese vínculo que tiene con esos televidentes. Por eso es que vale todo para que vos te quedes mirando la televisión. Por eso es que gusta la televisión en algún momento. O si no gusta, por lo menos te sostiene ahí. Por eso vale encerrar a personas, aunque lo que estén es para rascarse la espalda, ¿sí? O asesinar gente en vivo, o ver qué pasa si alguien roba, o ver qué pasa con un tsunami y mostrar a la gente sufriendo. Ahí no importa la información. ¿Qué es lo que importa? Seguir teniendo un contacto con esa audiencia de modo tal que yo le pueda vender a las empresas. Pero vos fíjate, yo tengo 1 millón, 3 millones, 20 millones de personas, y si vos querés vender a mis 20 millones de personas, tenés que publicitar en tal lugar. Eso es la publicidad. ¿Se entiende? Vamos a escuchar la definición de publicidad, ¿sí? Que es el corte número 7, el último de todos, y vamos a ver qué es la publicidad entonces. La publicidad es una forma destinada a difundir o a informar al público sobre un bien o un servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar al espectador y al público hacia una acción de consumo. Básicamente, y con medio masivo de consumo, las publicidades están dirigidas a los jóvenes. También buscan motivar a la persona que consume por medio de anuncios que promete un estilo de vida que éste mismo desee poseer. Muestra la felicidad absoluta que el producto proveerá al consumidor. La publicidad existe desde los orígenes de la civilización y el comercio. Desde que existen productos que comercializar, ha habido la necesidad de comunicar la existencia de los mismos. La publicidad también transmite mensajes en donde las imágenes, la música, el humor, los sentimientos e incluso la participación de gente famosa hacen que se cree una imagen creíble para el consumidor. Las publicidades también dan a los jóvenes un estilo de vida y crean el deseo por lo material o que sin el producto que se está publicitando no hay felicidad o seguridad para enfrentar las situaciones cotidianas de un adolescente. Básicamente la socialización de este mismo con el resto de los jóvenes o con la sociedad. Este efecto no es necesario que sea inmediato, ya que la persona retiene el mensaje cuando la publicidad de que lo que se quiera vender se vuelve repetitiva por las reiteradas veces que se publica en los medios de comunicación. La publicidad también crea en los jóvenes un estereotipo social para comunicar los mensajes, crea nuevos estilos de vida e incentiva la preferencia de determinadas marcas y servicios. Las marcas que mayor consumo tienen generalmente son las más reiteradas en los medios, principalmente de indumentaria femenina en el caso de las jóvenes, implementando que utilizando esa prenda o artículo será una mujer exitosa en su trabajo, en su vida social, provocará en las demás mujeres envidia. En el caso de los hombres, crea un estilo en donde determinadas conductas u objetos que adquiera va a conseguir a la mujer más linda o más deseada, el respeto por la sociedad y los amigos. La gran mayoría de las campañas publicitarias se basan en llamar la atención de los jóvenes, que son los mayores consumidores, ya que no quieren pasar desapercibidos de sus pares y buscan un estatus social. Estamos ahí escuchando al trabajo realizado por los chicos de la Escuela María Culado Falcone en el año 2010, del año pasado, del barrio de Caballito. Los chicos de la Falcone nos decían lo que dicen los libros acerca de la publicidad, ¿no? Y que como para nosotros es importante empezar a reconocernos, una de las cosas que es fundamental reconocer y entender es que nosotros somos parte de ese engranaje, y un engranaje muy importante. La televisión, al igual que la radio comercial, al igual que los diarios comerciales, cuentan con que nosotros consumimos. ¿Se entiende esta idea? Sí. Digamos, cuando vos decías, bueno, pero no sé, pero funciona, dijiste vos al principio, sí. Así como... Y ella decía, bueno, pero alguna información te da. Sí. En líneas generales, inicialmente lo que nos decía era... los medios nos van a informar, nos van a decir cómo es la realidad, nos van a contar. Lo siguen haciendo eso, ¿sí? Lo que pasa es que es la manera, ¿no? La manera de tenerte ahí. No, a mí me la quedó... manera como de atraer. Es la manera de contarlo. Por ejemplo, a mí me quedó en la cabeza cuando dijiste, bueno, la manera que tienen de contarlo, o sea, que muestran al tsunami. Bueno, pero en verdad, a ver, hay cosas que como que... especulan para que la gente se enganche, ¿sí? Y hay otras cosas que en verdad está bien que las muestren, pero no es la manera de informarlo, ¿sí? Bien, empezamos a ver algo acá, que es, quizás yo no esté de acuerdo con cómo se construye, claro, ¿sí? Sí, esa sí. Relación con esos televidentes. Sí, uh-huh. Quizás esa información de la que vos me hablabas no está a veces, Está más teñida de lo tendencioso, de la mentira, de una forma de entender particular cada hecho. O esto, en vez de mostrarme que hubo un accidente y que la, no sé, la policía operó de tal forma y hubo tantos afectados y se cortó tal calle, me muestran un tipo con el brazo roto. Lo y exageran. Tratan de mostrarme la sangre porque eso a vos te impresiona más. Y querés seguir y seguir viendo qué va a pasar con esa persona. Como que quedás expectante. ¿Cómo va a ser? Es el morbo de ¿cómo la va a ser? Que quiere ver eso. ¿Y lo que le pasa a la gente con el morbo qué es? Cuando se queda así frente a algo que le produce morbo. Como lo quieren seguir viendo. Claro, sorprendido, pero a la vez quieren seguir viendo lo que va a pasar que después. Que en realidad no aceptan que les gusta verlo, ese es el modo. Claro, y si no te gusta, a veces no hay disfrute, ¿eh? A veces uno no siente disfrute por lo que ve, pero no puede dejar de verlo. ¿Sí? Es una contradicción igual. Es una contradicción, porque vos no mirás solo aquello que te gusta. Si no, no mirarías jamás algo que te asuste. ¿Sí? Y uno sabe que de chico incluso, a veces juega cosas que lo van a asustar y lo van a poner mal. Pero lo juega igual. Exactamente. El sistema de medios comercial cuenta con eso. Cuenta con que a vos, en algún momento que te haga sentir mal, te vas a quedar ahí. Vas a mirarlo, vas a estar expectante, porque no te puedes escapar de eso. ¿Se entiende? Que en realidad entonces no es el cómo utiliza el medio, el morbo de la gente, para que siga mirándolo, y que en realidad la culpa no es de la gente, es que el sistema los va atrapando directamente y no tenés la suficiente capacidad de darte cuenta de decir, no voy a dejar de ver esto. Claro, es más, algo que vos decís ahí que es bien interesante, y vamos a empezar a darle forma, que es la culpa no es de la gente. Es cierto, de hecho, no tiene sentido pensar en culpables, porque es el sistema, ¿sí? El sistema cuenta con que vos sos un ser humano y tenés una parte morbosa, una parte de curiosidad. Digo, ¿qué les pasa a ustedes cuando ven, no sé, tomaron el predio, sí, que queda 5, 10, 20 cuadras de tu casa? ¿Qué te pasa a vos en la televisión cuando se te ocurre ir al predio o se te ocurre mirar la tele? Mirar la tele. ¿Sí? Ni en pedo me involucro. Bueno. Fíjate eso, que es bien interesante. El medio me da como un resguardo de estar ahí, chusmeando, viendo qué de pasa. Ver todo lo que pasa, claro, pero de afuera, no de estar afuera. Ahí. Si no, no al exponerte a... No exponerte, que a vos te tienen un fierrazo, claro, o un golpe. No, fíjense que... No estás expuesta a esas cosas. Solo las ves que le pasa a otra persona, pero no te pasa a vos por medio de ellos, que lo estás viendo ahí. Pero se transforma en lo que vos vas a hablar ese día, en lo que vas a decir, te cambia la rutina. Si yo tenía que pasar por esa calle, en lugar, no paso ese día por Castañares. Digo, che, ¿habrá clases hoy a las noches? Justo en la escalada. Un tema más de conversación para ver si hay o no. ¿Se entiende? Sí, un tema más, un beneficio. Entonces, no me involucro porque no voy, pero el tema se involucró conmigo. Sí, claro. Estás involucrado, estás metido, aunque no quieras y aunque no sepas, estás metido. Ahí es donde los medios, esa relación que tienen con la audiencia, yo les decía, lo que le venden a las empresas con publicidad comercial es ese vínculo que tienen con ustedes. Porque ellos cuentan que en algún momento te implican y, bueno, sos parte de esa relación que ellos venden, ¿sí? El problema fue que durante mucho tiempo los profesores enseñábamos mal y lo que decíamos era que los medios de comunicación vendían eso que en realidad a vos te estaban dando para mantenerte expectante con el medio. Eso no es lo que vendan, eso es lo que usan para tenerte a vos, para, ¿sí?, traerte a vos, para atraerte a vos, para tener un vínculo con vos y poder vender el vínculo que tienen con vos, como telespectador, como audiencia. ¿Está más claro? Sí. Para nuestra audiencia también la idea era esto, digamos, muchos de esto ustedes lo saben, porque están yendo a una escuela con orientación en comunicación. Lo que pasa es que no todos los medios funcionan igual. Por ejemplo, esta radio que no es comercial no tiene la misma lógica. Lo que desaparece ahí es ese destinatario oculto que pone la guita para que la cosa funcione. Acá no funciona así. Los medios que funcionan así son solamente los medios comerciales. ¿Sí? ¿Hay otra clase de medios? Sí, los que hacen propaganda. ¿Qué sería la propaganda para nosotros? A ver, si la publicidad era la que hacía un montón de acciones que estaban destinadas a un público, pero para vender, ¿qué sería la propaganda? La propaganda, habíamos dicho, que era lo que informaba a la gente sin el fin de lucro, no especulaban con el vínculo entre nosotros, digamos, entre los que nos entretiene o no. Por eso, qué sé yo, a veces una propaganda es más aburrida que una publicidad. Publicidad. Bien, porque tiene pretensiones de educativa casi siempre, o de tener, de prestar un servicio público. A ver, ¿para qué se hace propaganda? Para enseñar, para educar. Para enseñar, para educar, ¿para qué más? Para informar a la gente de algo. Para informar de algo, por ejemplo, no sé, ahora se viene el invierno, ¿de qué nos van a informar pronto? Ya empezaron para algunos. Con las vacunas contra la gripe y todo eso. Primero el calendario de vacunación, porque empezó el primario. Esto fue lo que se vino ahora, ¿sí? Dentro de unos días va a empezar el calendario de vacunación de gripe A, gripe A1. Sí, H1N1. Y la gripe común, y si te vas a dar la multi o la simple, sí, sí, o la que fuere. ¿Sí? Y si es gratis o no es gratis lo que está dentro del calendario. Después, no sé, cuando llega el verano, ¿sobre qué nos informan? Sobre las vacaciones. No, sobre el dengue. El dengue. Bueno, y sobre las vacaciones también. Sí. El cuidado en la ruta, cuidado con el sol, la capa de ozono. El cuidado de la playa, cómo cuidar a los chicos. Fíjense que es un... Bueno, pero nos bombardean con el dengue. Digo, en términos de salud aparece el dengue. Sí, sí, sí. En términos de cómo moverse en la vida social, porque no solamente te dicen cosas que son para tu bien, digamos. Los diferentes mensajes buscan diferentes formas de construir la convivencia, ¿sí? En algún caso es, cuidado en la ruta, no para que te... En realidad, al tipo que está haciendo la propaganda, le importa muy poco si vos te matas en la ruta. Lo que no le gustaría a él sería que se mate mucha gente, porque estadísticamente él podría estar entre los muertos. Sí. ¿Se entiende? Aparece algo que es, hay un interés puesto ahí que es de bien común. ¿Qué sería el bien común? ¿Qué buscaría este concepto de bien común? El bien de todos. El bien de todos. Que en verdad, si el tipo este no le interesa que yo me mate en la ruta, no está buscando el bien común, nada más está buscando su bien. Sí, o lo contrataron, o sea, porque sabe decir cómo. ¿Sí? Está contratado para decir eso, está nada más. Que también es como, o sea, que te hace pensar esto que estamos hablando, que tampoco hay un bien común entre nuestro, digamos, inconsciente en la sociedad. Bueno, habría que ver, ahora lo vamos a discutir. Porque vamos a hablar. Después vamos a... No, es que vamos a hablar entonces cómo funciona la cuestión de la marca. A veces parece que funcionaba para el bien, otras veces para vender, y resulta que la marca funciona de otras formas a veces. Pero primero, vamos a ver, ¿sí? ¿Qué es la propaganda? Tenemos un track ahí que es el número 6, que nos dice qué es la propaganda. La propaganda consiste en el lanzamiento de una serie de mensajes que buscan influir en el sistema de valores del ciudadano y en su conducta. De forma neutral, la propaganda es definida como una forma internacional y sistemática de persuasión con fines ideológicos, políticos o comerciales. La publicidad es una forma destinada a difundir o informar al público sobre un bien o servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar al espectador público hacia una acción de consumo. La diferencia entre publicidad y propaganda es que la publicidad se encarga de que vos quieras consumir lo que está mostrando. En los tiempos de hoy, hay publicidades que se encargan de hacerle creer a la gente la necesidad de tener algo. Hay publicidades que se encargan de dirigirse a un determinado grupo de personas con valores determinados. Una de las publicidades más notorias con el exceso de ventas son aquellas que se dirigen a un público cada vez más joven que le dan la necesidad a niños a hablar por celular. O las publicidades de cerveza o de desodorante que crean en los adolescentes la sensación de éxito a través del consumo de sus productos. La publicidad le muestra a los jóvenes un estilo de vida haciéndoles creer que ese es el estilo de vida a seguir. Me contestan. Estamos en el aire. Estábamos diciendo, ¿hay alguna de las dos, publicidad o propaganda, que sea buena o que sea mala? Y las cuatro me hablan al mismo tiempo. Empieza usted, que habló menos. No, que en realidad las dos atraen a su manera. Quizás la de entretenimiento interesa más porque por ahí son más divertidas, les entra más a la gente. En cambio, la informática, me decís, bueno, cambio la televisión, no me interesa. No toda la gente se queda mirando esas cosas. Cuando hablas de entretenimiento, estás hablando de publicidad. Sí. Porque lo que vende, por lo general, asociado a ese consumo, es el entretenimiento. Que por ahí es donde empieza... Fíjense que empezamos a ver como más claro. Claro, si la televisión nunca me tuvo a mí como destinatario, sino que lo que necesito fue entretenerme para tenerme a mí como un producto para vender, ¿sí? Tiene sentido que a mí me entretenga y que la publicidad que me venda también sea divertida. Digo, vieron que las publicidades siempre son lindas. Obvio, bien armadas, son muy elaboradas. Por ahí, yo recuerdo a alumnos de escuela terciaria, que hubo un alumno que una vez teníamos, le habíamos pedido que haga una publicidad de bien público o propaganda, y el flaco en un momento lo que le habíamos pedido que haga, que era muy difícil de hacer como ejercicio, era que intente poner en un mensaje breve, en un afiche, ¿sí? Incluso tenía límite de cantidad de palabras, creo que podían ser 22 palabras, una cosa. Ay, pobre, estaba limitadísimo. Sí, sí, sí, sí. Y lo que él tenía que decir era que era feo, ¿sí? Encontrarse con el excremento de los perros en la calle. Y claro. Que usa la ironía para que la traiga a la gente. Bien, la historia era, en un momento el flaco estaba es caca. O sea, la palabra caca es fea, todos sus sinónimos son feos, las adjetivaciones son peor, las palabras más oeces para nombrarlo. No hay un término medio. No, claro, todo es feo. ¿Quieres sacar foto? Entonces, en un momento trajo una propuesta y, claro, el principio básico que ellos habían estudiado era la publicidad siempre debe ser agradable. ¿Sí? Y entonces viene el pibe con una idea que para él era fantástica, pobre, que era la foto de un par de desechos. De desechos de diferentes perros de la calle, sacados en primer plano. O de uno solo. Con mucho de calidad. No, eran de muchos, como muy primer plano. El oyente en este momento no sé, nos ama. Como se lo está imaginando. Sí, era una cosa horrible. Y abajo decía: no te lo querés encontrar, por favor, si tenés un perro. Ah, ¿sí? Levantá el regalito. La historia es que era todo como muy elíptico y muy feo, muy desagradable. Contra eso aparece un compañero que muestra un nene muy blanco, un nene, pero muy blanco, maquillado de blanco, sí. Que en un momento está solamente en una foto quietito, la segunda foto estaba agarrando chocolate derretido y se lo estaba embadurnando en toda la cara. Ay, así, no. En toda la cara. Dice, si no fuera chocolate, ¿no te daría asco? ¿Sí? Cuando camino, tu perro no deja chocolate. Ah, igual, esa tampoco es muy sutil. Muy, claro, sí. Era tremenda porque él quería evitar el asco y como nos había mostrado un nene todo embadurnado en chocolate en la cara, eso, ¿vieron lo que les pasa? Sí, te da. Nadie, a mí se me está ocurriendo una cosa. Como, sí. Por bien. Ejemplo, agarras un regalo y te gustaría tener esto en Navidad, ¿no? Bueno, o sea, no sí. Es un regalito. Fíjense es sutil. Pasa algo, que es la publicidad no puede ser desagradable. Como principio, porque necesita tenerte a vos ahí, porque es parte de ese artilugio que tienen los medios para estar enganchado con su público. Porque ellos te necesitan. Por ese si público, no es el destinatario comercial. Ese pero sin público, el público también no es que serían si no, nada. Tampoco. Es que si no te tiene, es que precisamente si es desagradable y vos cambiás de canal y vos cambiás de radio y vos dejás de leer esa revista o ese diario, ellos no tienen que vender. Y por eso. Porque ellos venden la relación que tienen con vos, como público. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender. Cuando hacemos propaganda, la propaganda en realidad nos ayuda a revincular la forma social. Ahí sí cambia el público. Lo que queremos es que nuestra forma de vivir mejore, ¿sí? De hecho, vamos a aprovechar para decir una propaganda, ¿sí? ¿Me dan el espacio, les parece? Sí, cómo no. En la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos lo que se llama un centro de asignación de vacantes para escuelas medias del gobierno de la ciudad. O sea, todas aquellas personas que fueron a anotarse al secundario, escuelas medias o escuelas técnicas y no consiguieron vacantes, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero es que tenemos que saber como ciudadanos es todas las personas tienen derecho a terminar sus estudios secundarios. Derecho a la educación. Bien, el derecho a la educación. Si a mí la escuela me dijo que no tiene vacantes y quedaba a 10 cuadras de mi casa, yo no me puedo quedar con esa respuesta. Bueno, no hay vacantes, no hago nada. ¿Sí? Tengo derecho. Hay que rebuscarse por otros lados en los que le puedan dar opciones, oportunidades. Exactamente. La oportunidad la tenemos que tener todos. O sea, la Ciudad de Buenos Aires está obligada, ¿sí?, a darnos una vacante y un espacio. ¿Sí? ¿Cómo hacemos nosotros para organizar esto? Bueno, muchas veces la gente tiene escuelas que están llenas de gente que ya no hay más lugar. Bien, desde el 11 hasta el 31 de marzo, a las 10 de la mañana y hasta las 18 horas, tenemos tres lugares donde podemos acercarnos. La Escuela Técnica número 11 del Distrito Escolar 6, Manuel Belgrano, que queda en Cochabamba 2830, ¿sí? Y que el teléfono es 49410268, es la escuela técnica número 11, donde uno puede acercarse de 10 a 18 horas y decir, yo me quedé sin vacante, soy de la zona, para que ustedes me reasignen a una escuela donde haya vacantes, donde yo no, de modo tal que no pierdan mi derecho a la educación. ¿Sí? Repetimos la dirección, Cochabamba 2830, teléfono 49410268, ¿sí? Escuela Manuel Belgrano. La otra escuela que queda en otra zona, ya más cerca de Caballito, Mataderos, Parque Avellaneda, cerca de Lugano, para toda esa zona de influencia, tenemos la Escuela Técnica número 23 del Distrito Escolar 13, la Casal Calviño, ¿sí? Que queda en la Carra 621. La Carra 621 y el teléfono es 4671-1010. 4671-1010. Es muy fácil de recordar. La Escuela Casal Calviño también de 10 a 18 horas, de lunes a viernes, tiene un centro de reasignación de vacantes. ¿Sí? Para toda la zona oeste-sur de la capital, tiene posibilidades de acercarse ahí. Hay otro sector que queda en la Escuela Técnica número 32 del Distrito Escolar 14, General José de San Martín, que queda en García 3899. Teodoro García 3899 y el teléfono es 4555-4026. 4555-4026. Ahí tenemos entonces los lugares donde uno puede acercarse hasta el 31 de marzo y pedir que le den su vacante. ¿Está claro? ¿Sí? Para todos aquellos que quieran más información, pueden llamar, si no, a Bolívar 191 4343-5592 y pedir información ahí. O en Esmeralda 55, también se atiende reasignación de vacantes en la puerta. Ahí es de 18 a 16 horas. Así como la información para todo el mundo. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Sí? Hasta el 31, entonces, Escuela Técnica Manuel Belgrano, la Casal Calviños y la José de San Martín para el Centro de Reasignación de Vacantes. ¿Por qué es importante, y ya vuelvo con ustedes entonces, contarle esto a la gente? Es nuestra la propaganda que estamos mandando. Ya lo dijimos. A ver. Un fin social, ya está. Bien, claro. Es para fin social. ¿Sí? Algo que es como muy fuerte es que la gente no se piensa como sujeto de derecho. Nuestros públicos, nuestro ciudadano, no suele pensarse, yo tengo derechos y si la escuela me dice que no, no me puede decir que no. Me lo tienen que resolver. No, porque todos tenemos el derecho. A la educación, a todos, siempre tenemos derecho. Y ahí es donde nadie lo puede negar eso. Pasa que muchas veces no se respeta. Bien, y cuando no se respeta, hay que hacerlo respetar. Lo que es ahí, obviamente. Como tenemos los dos derechos, cívico y social. El derecho social lo contradice el cívico y es como que, o sea, en el cívico siempre se van a escudar y están los dos por iguales, más diría que el derecho... A ver, ¿a qué te referís con eso de que se contradicen? ¿Qué me querés decir? Porque el derecho en realidad debiera garantizar que todos tengamos acceso. Lo que nos pasa es que la realidad a veces no da abasto, ¿sí? ¿Qué sé yo? Hoy faltan escuelas. Por más que demasiados estudiantes para... Claro. Faltan escuelas, las viviendas... O sea, es como con lo de las viviendas. Eso. No me sé explicarlo, pero... al estar en los dos derechos, que el cívico, digamos, que es más del lado... A ver... De derecha de las reglas y el derecho del humano es más de A ver, tú está, vamos a pasarlo en limpio, a ver sí, qué por quiere favor, decir. Porque yo no. Porque no parte de esto se entiende. Que es cierto que todo el mundo tiene derecho, pero me pasa que a veces me encuentro con la realidad y ese derecho no se cumple. Y tampoco sé cómo hacerlo cumplir. Acá algo que es concreto. Si yo no sé que el Ministerio de Educación tiene una oficina en Esmeralda 55, planta baja, ¿a dónde me voy a quejar? Vuelvo a mi casa y digo, bueno, che, no conseguí escuela, pibe. Me quedo un año sin hacer nada otra vez. Claro. Eso es tremendo. Eso es reciclarse también. Claro, pero el problema es que cuando vos no sabes cómo moverte... No sabes a dónde ir. Digamos, yo he escuchado a gente que a veces los ves llegar y decís, apenas leen y escriben los padres preocupados, y dicen, no, conéctense a la página. ¿A qué página? En internet. Tipo, no tiene ni idea cómo entrar a la página. ¿Sí? Si solo un 20% de la población mundial tiene acceso a las redes, ese tipo que está excluido también en las redes. Entonces, y excluido de la sociedad prácticamente. Claro. ¿Y qué pasa cuando estamos excluidos? Primero, es que no sabemos que tenemos derechos. En líneas generales, ese es el problema. Para eso es que algunos medios, no solamente los medios masivos de comunicación, sino todos los medios, Internet, que no es un medio masivo de comunicación, sino que es un medio de interacción, infocomunicacional, horizontal, donde uno puede publicar cosas, donde todo el mundo puede publicar cosas. Incluso los medios masivos de comunicación. Pero vos también puedes publicar algo. Si sabés cómo hacerlo. Claro. Si no sabes. Digo, ¿cuántos de ustedes saben publicar un blog, por ejemplo? No, yo no. Saben leerlos, pueden participar en alguno que ya exista, pero sí. Publicarlo de cero y ya hay que tener como un par de horas más. Son muchos pasos y se va dificultando. Es un procedimiento. Pero ¿saben qué? ¿Tienen alguna idea? Ya saben que es un procedimiento, que si uno sigue algunos pasos es posible. Hay algunas cuestiones ahí que uno empieza a enterarse. En algún momento lo van a aprender. Es indudable eso. ¿Sí? Porque es condición necesaria. Ahora, es muy probable que sus padres y sus abuelos no tengan ese acceso a la información. Y nunca desarrollen esa habilidad. Que queden excluidos. El poder que hoy tienen los poderosos ya no lo tienen solamente por explotarnos a todos. Los tienen sobre todo por dejarnos afuera. Es lo más feo, ¿sí? Por eso es que a veces tenemos que darle mucha, mucha bolilla a lo que pasa con la publicidad y la propaganda. Porque resulta que eso sí es lo que consumimos todos. Hoy decíamos, ¿se acuerdan cuando empezamos a hablar de los consumos? Sí. ¿Sí? Decíamos, bueno, ¿qué tiene que ver el consumo con la publicidad? ¿Qué relación encontramos? ¿Se acuerdan? ¿Por qué era importante lo que se publicaba, la marca y el consumo? ¿Qué pasa con las marcas? Es un... O sea, la publicidad te da a conocer, o sea, muchas cosas. Que uno puede elegirlas, puede no elegirlas. Pero más que nada es un espacio como de venta al público, digamos, a la sociedad. Te incita a comprarlo. Bien, cuando está asociado a un producto, incita a comprarlo. El problema es que vamos a empezar a ver marcas que no sabemos de qué son. ¿No les pasó de ver marcas que no saben ni qué venden? Sí. Pero que las conocen, ¿sí? Vamos a empezar a hablar después de las marcas. Ahora vamos a hacer una pequeñísima tanda. Les cuento que antes estaba Alberto Burgos, ahora está la polaca. ¿Cómo lo vea? ¿Bien? ¿Sí? Vamos a hacer todas las presentaciones seriamente cuando volvemos. Ahora en el cambio de roles, ahí tenemos... a Gabriel Storczuk ahora ayudándonos en el aire. Nosotros estamos en Hora Libre, hacemos una pequeñísima tanda y volvemos con más Hora Libre. Arte. Este sábado 26 de marzo, la cultura no te va a dejar dormir. Te esperamos en La Noche en Vela, un acontecimiento único con más de 100 actividades culturales por toda la ciudad que te van a deslumbrar. De 7 de la tarde a 7 de la mañana. Más información en www.buenosaires.gov.ar/cultura. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. AM 1110. Radio de la Ciudad. Bien de todos. Sufrís por el beber de un ser querido y no encontrás la salida, ¿verdad? No estás solo. Acércate a los grupos de familia Al-Anon. Al-Anon te muestra el camino. Al-Anon es experiencia, fortaleza y esperanza. Grupos de familia Al-Anon, para familiares y amigos de alcohólicos. 0800-333-0784. Hoy tenés un lugar. Los vecinos quieren estar informados. Información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la ciudad. Al servicio del vecino. Los barrios de La Boca y Constitución son los primeros en tener su propio Recreo de las Artes, centro de expresión artística para niños, adolescentes y jóvenes creados por la Dirección de Enseñanza Artística. Los vecinos podrán inscribirse en talleres de plástica, música, danza, teatro, títeres y artes integradas. La matriculación para el 2011 se hará en las dos diferentes escuelas después de las 17, los días lunes y miércoles en La Boca, escuela número 3, Juan María Gutiérrez, Rocha 1226, y los martes y jueves en Constitución, escuela de jornada simple número 4, en Solís 1815. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la ciudad. Al servicio del vecino. Los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad investigan, preguntan, informan. Hora libre en AM 1110. Bien de todos. Ahora sí hacemos las presentaciones. Está en la operación técnica Gabriela Stroxuk. Bienvenida. Antes estuvo Alberto Burgos. Nosotros continuamos siendo los mismos aquí. Leandro ayudándonos en la coordinación de piso. Mariano Molina y Néstor Cortés. Y todo el equipo REC al que no voy a nombrar. Pero ¿sí? Que son muchos. Pero que son parte. ¿Sí? Y hoy están las chicas de la Escuela Municipal de Enseñanza Media número 1, la Mujica Lainez. ¿Sí? Estábamos hablando por ahí de comunicación, de propaganda y de cómo esto organiza parte de nuestras vidas, de nuestros consumos. ¿Quieren? Escuchamos una entrevista realizada al director artístico de la agencia Rubicam. Dale. Vamos a hablar de la publicidad. Sí, sí. Es una entrevista realizada hace unos meses atrás por chicos de la escuela María Claudia Falcón en el barrio de Caballito. Él es el director artístico de la agencia Rubicam y nos contestaba esto. La agencia de publicidad le brinda servicio al cliente, el servicio de comunicación, digamos. La agencia de publicidad se encarga de a un cliente, a una marca, un producto, de publicitarlo, de que la gente lo conozca, de hacer. Y se hace comerciales de televisión, se hace gráfica, se hace radio. Y se hace todo lo que es ahora internet o acciones, que las acciones son de distintas formas de comunicar que no sean los medios convencionales como la radio, la televisión, y también se brinda servicio de promoción, de marketing, de estudio de mercado, se venden acá los medios. Bueno, dentro de la agencia, los que piensan la publicidad es el departamento creativo. El departamento creativo está compuesto por equipos, son duplas, digamos, que es un director de arte y un redactor. Y ellos les llega una orden de trabajo donde dicen, ponele, tenés que pensar un aviso para el Día del Padre de Alto Palermo. Los procesos a veces son más largos, a veces son más cortos, depende cada orden, cada laburo que digamos que haya que hacer. Y nosotros para el Mundial estamos trabajando desde septiembre del año pasado. Así que es un proceso a veces muy largo y a veces hay trabajos que son de hoy para mañana. ¿Cuánta relación hay entre la publicidad con los jóvenes? Siempre el target más alto, digo, de gente más grande tiende a identificarse con los jóvenes. Y en lo que es el trabajo acá de la agencia, el departamento creativo está compuesto por mucha gente joven, porque se supone que los jóvenes son más frescos, son más desinhibidos, vienen con menos así pautas. El caso de la cerveza es muy difícil. A veces se tiende, en el caso de las bebidas alcohólicas, digo, en general, se tiende a apuntar a un target más joven. Eso, bueno, ahora hay muchos lineamientos y eso no se sabían. Los actores de publicidad de cerveza tienen que ser mayores, no dar jóvenes. Hay lineamientos así, legales, se dice. Pero bueno, eso surgió hace mucho y bueno, casi que diría que no es un problema nuestro, de la agencia, ni del anunciante de Quilmes, es un problema social, ¿no? Más psicológico, y eso no creo que pase tanto, aunque hay mucha gente que dice que sí, por la publicidad. Entrevista ahí al director artístico de la agencia Rubicam, que nos decía algunas cuestiones que para mí son importantes de resaltar. Primero es que cuando ellos hablan de su público... ¿sí? Son los clientes. Son los clientes. Clarísimo que la relación es comercial. ¿Sí? No tiene hablan... bien clara. Es el objetivo, que la gente vaya y compre lo que están publicitando. Yo creo que la gente sabe que son clientes. Pero igual van a comprar. Sí. Y no es lo van a dejar de hacer. Es un buen negocio. Bueno, es que aparte, digamos, ¿está mal comprar? No. Digamos, ¿cuál es la diferencia? Hoy hablábamos un poco también con ustedes. Hay que saber la diferencia entre cuando estás comprando y cuando te están subestimando. Cuando te están, digamos... garcando, por decirlo. No, vendiendo, sí, bueno. Sino que vendiendo algo que en verdad no es un lo que a vos te interesa, es algo que a vos te llama la atención, pero en verdad no, no tiene el mismo fin que, digamos, por ejemplo, a ver, la película de terror, como estábamos hablando antes del morbo, que la gente lo mira, pero no es que le guste, sino que lo mira porque es algo que le llama la atención, que en verdad lo mira por para ver el final, no, no porque le atrape. Uno en realidad ahí quiere vivir una sensación. Y muchas veces la publicidad te promete sensaciones. Pero no, en verdad no quiero, por ejemplo, los programas de Chimentos. O a ver, no quiero decirlo, pero decilo. Tinelli. Sí. Qué sé yo, que la gente le encanta. Lo que transmite, digamos, es como, a ver, le gusta ver que se pelee, las peleas, quién llega a ser más, digamos, más malo que el otro, quién es más altanero. Digamos, no sé si a la gente en verdad le gusta ver eso, porque... No, yo creo que no le gusta a la gente. Es más, a veces se enoja. Pero es por el mismo principio que funcionaba lo del morbo de crónica. Claro. Que es, aunque me enoje, me engancha. Y me tiene cautivo. Y lo sigo viendo, y lo sigo viendo, y lo sigo viendo. Bueno, ahí es que claro. Están, digamos, vendiendo al cliente algo que en verdad no le gusta, pero saben que con eso lo tienen y lo va a ver. Es que no, a ver, eso es el tema. Al cliente no le importa cómo hace para... qué hace, de qué forma te tiene a vos cautivo. Lo que le importa es que a vos, como público, te tenga cautivo. Porque lo que vende es esa relación en la que a vos te tiene cautivo. Esa es la historia. Digamos, de hecho, yo le hablaba la otra vez a ustedes y ustedes me contaban acerca de los consumos, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué sé yo? De cómo se viste la gente, cómo comemos. Y uno podría decir, qué sé yo, si uno fuera muy, muy, muy, muy, muy pobre, ¿sí? Y no sé, hubiera comido la vianda que le dio algún centro cultural. Algún comedor. O la comida de algún comedor, ¿sí? ¿Y qué comiste? ¿Lo que elegiste vos? No. Lo que te dan ellos. Lo que puedo. Lo que puede, ¿sí? Ahora, en algún momento nosotros preguntamos, ¿qué comieron ustedes? Acá una compañera nos dijo, yo ayer cené una factura. ¿Sí? No tenía ganas de cocinar. Bien. Yo sí comí algo rico. Básica, ahí aparece algo primero. Pero también podés comerte una factura, lo que significa que pudiste comprarte facturas. Sí, sí, claro. ¿Sí? Con lo cara que está. O sea, pude elegir lo que yo lo que quería comer, no es que comí lo que había. Médicos nutricionistas, abstenerse al 537-1460 es en vano, ¿sí? Propaganda de salud, por favor. Claro, digamos, a las 8 de la noche que comiste, factura. Bueno, no, está, no es correcto, no está bien, reconoce que no es saludable aquí la a niña. Esa hora, no es nutritivo, pero es una buena merienda. Claro, no es algo que te gusta a las 8 de la noche. Claro, no tenía ganas de cocinar. Fue la afirmación. Respuesta clara. Pero por lo menos comí. Ahora, por lo menos comí. Por lo tanto, significa que hay alguien que le dice comer, nena. Comer y... Ahora, vos dijiste milanesa... A la napolitana. A la napolitana. Por lo cual, pudo elegir una comida, ¿sí? Igual no nutritiva. La cociné yo, pero igual. ¿Sí? La disfrutó. Una cena de verdad fue. Una cena. Una ensaladita de arroz. Sí. Una ensaladita de arroz. Bien. ¿Ustedes? Nosotros dos comimos pizza. Pizza, en diferentes lugares. Sí. Bien. Por allá los productores también habían comido pizza, ¿sí? Salvo y unas picaditas. Y una picadita. Fíjense que los consumos también varían. Sí. Si uno es más o menos clase media, puede tomar algunas decisiones. Y piensa que toma decisiones personales. Yo, en mi casa, tomo esta decisión. Hoy hacemos unas pizzas porque es sábado. Y siento que es una decisión que tomé yo, solo, ¿sí? Ahora resulta que ellas dos también tomaron esa decisión, Néstor también tomó la decisión, y mucha gente que nos escucha ayer comió pizza en la noche. Entonces, no es no tan... es una decisión única. Parece que no estaba tan solo en mi decisión, que yo sentía tan propia. Bueno, cuando uno compra, y compra eligiendo lo que me publicaron las publicidades... No es que lo compra uno solo, sino lo compra muchísima gente. Aunque todos creemos que tomamos la decisión personal y única de hacerlo. No, yo me lo compré primero, pero al final después terminás encontrando, por ejemplo, la marca. Yo ponía que... Terminás encontrando con que... Uy, mirá, tiene la misma campera que yo. Uy, mirá, tiene la misma mochila. Mirá, yo hace poco también quería comprarme una cartera. Vamos a poner el ejemplo. Me compré la cartera porque no la tenía nadie esa cartera. Y hace poco cuando empecé a usarla, empecé a ver por todos lados, hasta familiares míos la tenían, y yo nunca en mi vida la había visto. Después de comprármelo, la veo a la vecina, a mi prima, claro, a la que gente se copian por de todos vos. Lados. Sí, y al final pienso, me lo compré yo y se lo compran todos, pero no es así. Tiene mucha gente lo mismo y yo digamos también. Digamos que también la gente tiene el mismo gusto. Bien, es que también lo que nos pasa, y vamos redondeando con el tiempo, es... No solo es una cuestión de gusto, es lo único que el sistema me está proponiendo. Entonces, tengo que elegir entre lo que el sistema me da. ¿Qué son? ¿Como cliché? O sea, por ejemplo, juntarte con amigos a tomar una cerveza en Red de Quilmes. Cuando vos me dijiste algo y al comienzo tenías toda la razón. No podemos dejar de consumir. Porque si no, no tengo nada para comer, para vestirme, para vivir. Sí. No bien, me siento pero yo el sistema de consumo es un sistema cerrado, con algunas aperturas, pero que por lo general está manejado desde los mismos lugares. Es un mismo círculo. Exactamente. Tiene muchas redes, muchas ramificaciones, pero en definitiva, siempre me voy a encontrar con algún punto en el cual yo ya pasé. ¿Se entiende por ahí? Sí. Sí, es como digamos, antes teníamos 2 latas de tomates, ahora tenemos 20.000 latas de tomates, pero hay 20.000, no son infinitas. Ajá. Y diferentes marcas. Exactamente. Y cada día será una diferente. Chicas, gracias por venir. Bueno, ¿sí? Gracias a vos. Cristian. ¿Alguna conclusión aquí que para mí me parece somos importante? Clientes, no somos, no nos traen como gente. Bueno, no, yo ahí somos gente, somos sujetos de derecho, no siempre somos clientes, ¿sí? A veces somos sujetos de derechos y cuando tenemos derechos tenemos que saber hacerlos en respetar. En las propagandas somos las personas a las que hay que informar, en la publicidad somos los clientes, eso. Sí. Básicamente. A ver, el cliente es la empresa publicitaria y si yo soy este, tengo que ser consciente que a veces se me usa para otro cliente. Sí, claro. Uh-huh. ¿Sí? Y que a veces parece que a los medios no le importo tanto. Entonces ahí es donde me tengo que aprender a defender. Exacto. ¿Sí? Chicas, muchísimas gracias por venir. El no, top nos dice que terminó nuestro horario. Nosotros le decimos a la gente hasta la semana que viene con más hora libre. Muy bien. ¿Les parece? Claro. Sí, sí. Bueno, nosotros saludamos a todos. Hasta la semana que viene. Chao. Chao. Acompañan a los chicos en Hora Libre. Conducción, Cristian Gauna. Producción periodística, Néstor Cortés. Producción general, Mariano Molina. Hora Libre es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En AM 1110. Bien de todos.